¿Han visto todo lo que tenían que ver en el despacho? Por ahora sí. Está bien. Siendo así, ¿querrán ustedes escuchar lo que puedan decirnos algunas de las personas de la casa? Podríamos hacerlo en el comedor. Ames, por favor, venga y díganos lo que sabe. La declaración del mayordomo fue sencilla y clara, y nos produjo una impresión de sinceridad. Lo contrataron 5 años antes, cuando Douglas se instaló en Bearstone. Tenía entendido que Douglas era un caballero rico que había hecho su fortuna en Norteamérica. Como patrono había sido atento y cariñoso. Douglas no iba a Londres casi nunca, pero el día anterior al del crimen había estado de compras fuera de la aldea. Ames había observado ese día cierta inquietud en Douglas y se había mostrado impaciente e irritable, cosa que no era normal en él. Esa noche, Ames no se había acostado aún cuando oyó sonar con violencia la campana. No había oído el disparo, lo cual hubiera sido casi imposible, porque la despensa y las cocinas están situadas en la parte posterior de la casa, hallándose separadas del lugar del suceso por varias puertas cerradas y un largo pasillo. El ama de llaves había salido de su habitación al oír el violento repique de la campana. Él y ella fueron juntos a la parte delantera de la casa. Ames, señora Allen, ¿qué fue eso? ¡Señora Douglas! ¡Por el amor de Dios! ¡Vuelva a su habitación! ¡El pobre Jack está muerto! ¡Nada puede usted hacer por él! ¡Por el amor de Dios, vuélvase! No, ¿por qué? ¿Cómo puede haber sucedido esto? ¡Dios, Douglas! ¡Douglas! Después de varios razonamientos para convencerla, y ya en la escalera, la señora Douglas retrocedió. No gritó, no lloró en voz alta.